Estás en la radio, estás en el aire, en el 107.5. Es el dial de Radio Geneto. Aquí estamos navegando la gente de Puente Humano, de la Plataforma por los Derechos de los Inmigrantes, del Aula de Solidaridad de la Universidad de La Laguna, juntos e incluso revueltos, y haremos a veces algún pequeño viaje a los infiernos, pero si entramos por los infiernos llevaremos música y llevaremos sentido del humor. Se puede hacer, ¿no, Manolo? Bajar a los infiernos con un poquito de música y un poquito de sentido del humor. Sí, porque hay calor humano. Y de los infiernos a los purgatorios y a los paraísos, pero siempre buscando, amando y rebozándonos de la verdad y de la realidad. Tenemos encima de la mesa el último número del Diagonal, un periódico alternativo creado de forma asamblearia por personas que creen que la comunicación es algo demasiado serio como para que sea manipulable por intereses y por poderes económicos. Así que el Diagonal, que tiene una página web, diagonal.net, que también hace radio, está ahí al alcance de todos. Un abrazo muy fuerte a todas las periodistas, a todos los periodistas de verdad, los que están realmente trabajando, luchando, jugándosela muchas veces, como la periodista rusa que fue asesinada y que es poco recordada, Anna Politkovskaya. Pues hay muchos más. Y el país donde más periodistas mueren, asesinados por hacer su trabajo bien, es Colombia. Colombia. Bueno, un abrazo. Están en el aire. Pueden colaborar, pueden preguntar, pueden debatir a través del chat que se abre en la página web de Puente Humano, puentehumano.blogspot.com. Pueden también comunicar a través del teléfono 922-63-38-48. Y también pueden hacerlo enviando un correo electrónico a puentehumano@gmail.com. puentehumano@gmail.com. Estamos en el desierto, estamos en una sala, bueno, en los pasillos del aeropuerto de Lanzarote, con Aminetu Haidar, y estamos en lo profundo de los campamentos de refugiados de Tinduf y en los territorios ocupados donde se violan los derechos humanos. Y en concreto, ¿por qué en un aeropuerto de Lanzarote? Pues porque ahí está Aminetu Haidar, una activista de derechos humanos saharaui, reconocida internacionalmente a través de premios. Aquí en Tenerife ha estado dando una conferencia hace unos años y ahora, intentando regresar a su país, le han quitado su documentación y le han dicho que, como no tiene documentación, no puede entrar. Primero se la quitan y luego dicen, no puedes entrar. ¿Y quién ha hecho esto? Pues la policía marroquí, según dice esta prestigiosa defensora de los derechos humanos. La policía marroquí, y parece ser que el ministro de Exteriores español también, discrepan de esto y parece que no tienen mucha credibilidad, ¿no, Manolo? Bueno, yo no entiendo nada. Es decir, aquí hay conviven dos regímenes totalmente opuestos, como es una monarquía parlamentaria acá y una dictadura monárquica religiosa allá, ¿vale? Entonces, que hagan con esta persona lo que hagan, esa gente tiene mano libre, porque uh-huh. alguien les protege para que lo hagan. Porque si la comunidad internacional, si esta persona representa los derechos humanos que son internacionales, bueno, son mundiales, automáticamente tendrían que haber saltado a degüello sobre quién vulnera el mínimo derecho a circular, si no ha cometido ningún delito y tiene sus papeles, ¿cómo demonios no puede circular? O sea, ¿cómo un país puede negar sin ningún juicio, sin ninguna causa, sin nada, que una persona circule libremente? Pero la moneda sí circula libremente. Las mercaderías, sí, los tomates de Marruecos sí vienen para arriba. El plátano y el mango y la marata y otras cosas sí vienen para arriba, ¿verdad? Y las personas no. Pero eso es una cuestión importante para este siglo. Esa es una asignatura que tiene el ser humano pendiente, de conseguir la libre circulación por todo el mundo de las personas. Precisamente creo que ha regresado de editar un vídeo, ¿no, Manolo? Sí, sí, ha sido arduo, duro, pero llevo viviendo una experiencia y que dure. Es un vídeo sobre una experiencia de lucha por la libertad de movimiento. La igualdad. Por la igualdad. Por la dignidad. Fíjate bien. Exacto, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que un país que es generador de inmigración en cantidades masivas luego provoque una ley, apoye una ley? Primero, diciendo en España que ellos no. Segundo, en el Parlamento Europeo, sus mismos diputados socialistas con el PP dicen sí. Y esa ley, entre otras cosas, anula los derechos. Bueno, pues un inmigrante que lleva 14, 17 años acá reconocido con papeles, uh-huh. esa persona paga impuestos, paga todo, pero no tiene derecho a votar. Y si tenemos en cuenta que en España hay con papeles unos 5 millones y algo, y sin papeles se llega a los 6 millones y algo, ¿vale? Entonces, esa gente, si pudieran votar, otro gallo cantaría, por eso no votan. Claro, claro. Vamos a escuchar un audio de Aminetu Haidar para hacernos cargo a través de su voz de qué es lo que está ocurriendo. Está ahora mismo muy cansada. Lleva varios días en el aeropuerto. La sacan fuera, no la dejan dormir dentro del aeropuerto. Esta huelga de hambre. Duerme a la intemperie, hace la huelga de hambre ahí. Ayer la acompañó un actor conocido, español, y creo que tenemos ya el audio ahí, ¿no? De nuevo, transmitir el mensaje al gobierno español que estoy en huelga de hambre, y que soy madre de dos hijos, que soy una militante de derechos humanos, soy una persona muy pacifista y que quiero volver ya, quiero volver a mis hijos, a mi patria. Quiero decir al gobierno español que esto no es justo. Estoy en un país democrático que es España y no puedo entender lo que pasa aquí. Estoy secuestrada. Desde el 14 de noviembre estoy secuestrada en España. No puedo salir de España, ni a mi país, ni a otro país. Y que ahora el gobierno español está hablando de la residencia, que es para razones humanitarias, pero que nunca no he pensado que la residencia va a ser una condena contra mí. Lo que pasa hoy es una condena contra mí. Entonces, el último mensaje para el gobierno español, que tiene que asumir su responsabilidad y devuélveme al Ayun, capital de Sahara Occidental, donde están mis hijos y mi familia. Muchas gracias, pero yo no estoy aquí en España por ahora, por asuntos humanitarios, si no soy secuestrada y un complot entre los dos gobierno marroquí y español, que me ha el gobierno español que me ha expulsado de una forma arbitraria y forzada en contra de mi voluntad, y hoy estoy aquí en España contra mi voluntad. Tengo la residencia para razones médicas. Entonces yo no vivo aquí en España. Sí, no tenía problema aquí en España, ni tampoco en el Ayun con las autoridades marroquí, siempre desde 2006. Tengo confianza en la justicia española. Creo que la justicia debe ser independiente. La abogada Inés Miranda que tiene que ir, no, porque rechazó firmar la denuncia. No es algo importante para mí, es un acto de presión sobre mí. La policía ha usado la fuerza y la violencia contra las personas que estaban conmigo aquí, solidaria. Y como siempre, la noche del sábado y el domingo, me han violamente echado fuera del aeropuerto. Y hemos pasado la noche fuera en la calle. La familia está muy preocupada. Amnistía Internacional le han llamado. Ha llamado a mis hijos y a mi familia para tranquilizarle que todo el mundo está conmigo y me está apoyando y que todo va a pasar bien. Yo sí que tengo problemas de salud, pero voy a seguirme en mi lucha hasta el final, hasta que el gobierno me devuelve al Sahara. O hasta la muerte. Hay dos posibilidades. Pido a España, por favor, me deja salir, regresar al Ayun. ¿Cómo que me ha facilitado la entrada o me ha obligado a entrar a España contra mi voluntad y no me deja salir? Vamos a ver el sábado próximo qué van a hacer. Es que hay un vuelo para el Ayun el sábado y voy a intentar a regresar al Ayun el sábado y vamos a ver si no estoy acogida aquí o secuestrada. Me dejan entonces salir de España. Dicen que hay formalidades, obligación. Pero en esta situación creo que deben ser humanitario y solidarios conmigo. No me dejan, al menos a mí, me dejan aquí, dormir aquí. Sobre todo que estoy en una huelga de hambre. Pues no le dejan dormir dentro del aeropuerto, afuera, a la calle. Y ahí está, en la calle durmiendo, atacada por los mosquitos, por el frío. Esta mujer muy agotada y, como os decía, va a continuar. Es una mujer tremendamente perseverante y ha sufrido en prisiones marroquíes, pues, de todo, ¿no? Y ahora mismo, si entran en el blog de Puente Humano, prácticamente, pues, está centrado en ella. Hay una serie de vídeos y de audios que se han ido subiendo. Ojalá estuvieran en todas las páginas web del mundo para que nos despertáramos, por lo menos en las de España, que es, y las de Marruecos, ¿no?, que son los dos países que, desde sus gobiernos están participando en la situación que vive el pueblo saharaui. Y esto es, pues, una anécdota, ¿no?, una punta del iceberg, nada más, ¿no?, una punta del iceberg. Así que Aminetu, me da a mí la sensación, Manolo, de que lo que ha hecho es poner sobre la mesa, hacer que entre por nuestros televisores y los periódicos el aire del Sáhara, ¿no? Sí, pero correcto. Es necesario, ¿no?, de que de una vez por todas todos los conflictos, todos los problemas se arreglen. ¿Cómo va a ser esto de que quién te da a ti permiso para dejarle en herencia a una generación venidera una serie de causas que estas personas no han tenido ni voz, ni voto, ni nada, ni se les consulta? Y tienen que amanecer en un mundo en el cual ya les cae una deuda per cápita porque el país se lo gasta, tal. En fin, todo esto no es ni más ni menos que estamos viviendo un momento en el cual los derechos humanos deben de ser la constitución de todos los países, por encima de la constitución, los derechos humanos. Y eso evitaría que situaciones como esta se produjeran. ¿Por qué? Porque si se hubiera reconocido el derecho que tienen los saharauis, que son seres humanos, a estar en su sitio, a volver a su sitio, porque ellos tuvieron que marchar de allá por la fuerza. Voluntarios no se fueron. Si después de eso, todo lo que ha pasado en el mundo, ¿cómo te digo?, sin que hayan participado, sino que hayan tenido que sufrir las causas, ¿no?, decisiones. Sí. Uno de los hechos que ignoramos normalmente aquí es que hay un país europeo, Suecia, que se ha negado a participar del acuerdo de pesca de la Unión Europea con Marruecos para saquear, esa es la palabra que emplearía el gobierno sueco, puesto que se ha declarado en contra, ¿no?, para saquear los recursos de los saharauis sin ellos, ¿no? Tienen un vídeo en Puente Humano, corresponde a una entrevista hecha por la organización que ha realizado esta campaña de información y de presión política y social sobre el tema de los recursos saharauis que están siendo explotados por países terceros con el beneficio de Marruecos. Y ahí está la arena del Sáhara que se emplea en las construcciones de parte de Canarias. Ahí está la pesca saharaui que se comercializa por Europa, por España también, por Canarias. Ahí está, y para verla hace falta hablar de ella, visibilizarlo. Lo están haciendo, esta asociación se llama la campaña es Campaña Internacional para Detener la Pesca Ilegal de la Unión Europea, y lo lleva el Observatorio de los Recursos Naturales del Sáhara Ocupado. Es curioso, ¿no? Porque recuerdo en un viaje una persona me dijo que que se fueran preparando los países del mundo, porque solamente subsistirían en base a sus recursos. Más tarde o más temprano, el expolio que se está haciendo indiscriminado y anulando, ¿no?, los derechos de las personas a disfrutar de sus riquezas de una manera directa o indirecta, eso tendrá un peaje. No lo sé, pero tiene que tener un peaje porque no es normal. Amigas, amigos, estamos en el aire, están invitados a participar, puentehumano.blogspot.com, ahí tienen el chat, y nos vamos a ir conectando hacia Italia. Hola Guido, ¿qué tal te suenan esos sones del Sáhara por ahí por Italia? Me suenan, bueno, no me suenan tanto familiar, pero lo escucho, lo reconozco. ¿Cómo te encuentras por ahí? ¿En qué lugar de Italia estás ahora? Ahora en mi casa, en Nápoles. Nápoles, una ciudad... Esta ciudad tan conocida por la... bueno... En las últimas semanas que... Ah, ese del video de la de una ejecución, de un tiro de gracia que dio un sicario, un hombre, ¿no? Un video que dio la vuelta al mundo. Ah, no sabía, no me había enterado. Sí, que hubo una ejecución entre... Bueno, de un sicario de la Camorra... bajo los la cámara de este almacén donde mató a uno. Entonces ahora sí, exactamente ayer, esto pasó en mayo, y exactamente ayer cogieron este joven de 27 años que como trabajo hacía sicario. Bueno, eso es. Bueno, y en medio de una situación social y política bastante caliente, imaginamos, aunque no estamos muy a corriente aquí, no te creas. Sí, caliente, yo diría más particular, porque aquí hay la particularidad de Italia desde hace 15 años más o menos, que hay una derecha dirigida por un hombre como Berlusconi, que no hay similitudes en otra parte, ¿no? Entonces toda la vida política es casi concentrada en esta particularidad, porque no es una derecha, bueno, derecha es un hombre de derecha, un partido de derecha, una coalición de derecha, no, una derecha particular, porque aquí hay un medio delincuente, pero ultramillonario al gobierno, una parte, la mayoría del Parlamento que está con él por una ley electoral que hicieron, que le dio esta mayoría. Y también uno puede ser una mayoría, yo no diría absoluta, yo diría relativa, pero una gran parte de los italianos que, bueno, idiotizado porque este señor mantiene un monopolio televisivo. Entonces la televisión es el medio de comunicación más eficiente para construir, para edificar una idiotez de un país. Entonces un país tan avanzado como era Italia hace 20 años, con el Partido Comunista más fuerte de Occidente, con un movimiento obrero muy fuerte, ahora se encuentra en esta situación. En esta situación, para llegar a la particularidad de la inmigración, hay un movimiento de la Lega Norte, que es siempre más fuerte en el norte. Entonces, un movimiento claramente que nació como movimiento también anticorrupción, casi antipolítico, ahora es un movimiento racista. Entonces, aquí tenemos leyes racistas muy fuertes y un racismo que, bueno, lo condenan los mismos políticos de derecha, pero es una condena hipócrita porque episodio de racismo en Guido, estábamos al corriente de que la ley en Italia ampliaba el tiempo de retención para inmigrantes en centros de retención a 6 meses, al corriente de que se pretendían hacer patrullas ciudadanas de personas que sin ser policías salieran a la calle. Pero ahora que ya estamos en el tiempo de la aplicación, ¿se está llevando a cabo todo esto? Digamos que tienen una gran dificultad a organizar estas patrullas, que serían las rondas, ¿no? Que yo, como soy casi más experto de Colombia que Italia, yo veo los germen del paramilitarismo, porque el paramilitarismo surgió en Colombia, que es creo que el fenómeno más típico de esta sociedad, de este país, desafortunadamente, surgió con casi con los mismos discursos, ¿no? De la seguridad, que el Estado no te protege, entonces los ciudadanos tienen que protegerse. Estas rondas, en algunos centros del norte están actuando, en otros centros, no, yo vivo en Nápoles, no hay ninguna ronda, y en otras partes los jóvenes de izquierda han organizado contrarondas, entonces se pelean todas las noches. Pero sí, esto no es una cosa que ha pasado, y también porque los de la extrema derecha tomaron demasiado en serio esta propuesta y se disfrazaron casi de nazis, se vistieron con unas uniformes en una parte, entonces la cosa explotó como un escándalo. Entonces se dieron cuenta algunos que la cosa era muy peligrosa. Esta ronda no, pero ahí yo creo que no es un fenómeno en todas las ciudades, pero en algunas, como Milano, que es la ciudad industrial más importante de este industrial, ahora es una ciudad de terciario comercial, ya las fábricas ya están cerrando en todas partes, pero en Milán, como decir, el 7 de diciembre, en 15 días van a premiar, porque en 15 días es Sant'Ambrogio, que es el santo de esta ciudad, Sant'Ambrogio, van a premiar con un Ambrogino, que es un premio que se dice Ambrogino, los agentes municipales que participan, que hacen estos tipos, que dan vuelta en la ciudad con unos buses, donde son buses que llegan en un paradero, a los que entienden que son inmigrantes, que por el color de la piel, por otra cosa, le van a lo cogen, si no tienen documentos en orden, lo suben a este bus. Es un bus que recuerda a los nazis, ¿no? Cuando hacían los Operación Rastrillo. ¿Y este, Guido, este autobús lo lleva policía o lo llevan ciudadanos? No, no, no, no, no ciudadanos, son agentes municipales, como si fueran guardias municipales, que pero trabajan en este tipo de trabajo. Entonces es una cosa horrible para ver, ¿no? Y entonces, y esto hay casi una, con todos estos delincuentes que hay en el gobierno, con todas estas cosas, el problema de seguridad son los inmigrantes, ¿no? Eso, entonces aquí de todo, ahora, para decir otra cosa, que desde cuando Berlusconi salió del gobierno, cada 6 meses la agenda política, se cambia la agenda política para solucionar los problemas de legales de este hombre. Y ahora se está hablando exactamente del que los juicios son demasiado lentos, que entonces ahora están hablando de formular una ley que teóricamente sería justa, ¿no? Porque los juicios no tienen que durar tanto, ¿no? Porque si no, no hay justicia. Pero esto lo han hecho para que para salvar Berlusconi de los juicios, de los procesos que tiene ahora judiciales, ¿no? Ahora, entonces se habla mucho de garantía, de garantismo, de garantir los derechos, los derechos humanos, etcétera, etcétera, pero los derechos humanos son de los poderosos, de Berlusconi, de los políticos, de la casta de los políticos, porque también hay muchos de del supuesto centro izquierda implicados, etcétera, etcétera, pero Guido. los derechos humanos o las garantías de los inmigrantes, que son los últimos de los últimos, no, nada. Mira, Guido, Entonces, estamos aquí en el estudio. Manolo, Cali, que se acaba de incorporar. Bienvenida, Cali. gracias, buenas noches. Me acaba de venir de ver a un amigo, un compañero del programa que se llama Yusufa. Saludos, Yusufa, si nos oyes ahora o luego en diferido. Y quizás Yusufa es el Yusufa que he encontrado cuando. Exactamente, este Sí. Yusufa es. Sí. ¿Qué tal está, Cali? Bueno, ahí va, paciencia tiene. Tiene que estar, está un poco aburrido Está porque son ya varias desesperado. semanas en el hospital, pero bueno, parece que todo va bien, que es lo importante. Sí. ¿Quién, Yusufa? Yusufa, sí, Yusufa. Ah, sí, que tenía problema de pierna, me acuerdo de él. Sí, pues puedes mandarle un saludo porque esto lo va a oír antes ¿Cómo? o después. Ah, bueno, Ven. yo me acuerdo de él, que estuvimos en su casa, que hice una entrevista. Sí. Para Italia, ¿no? Fue la entrevista. Sí, no, para un documental audio de la radio suiza, que yo le he enviado a los amigos de allí, que los amigos de ustedes. Bien. Quién sabe si Yusufa lo tiene este documental, se lo voy a enviar Si no, lo va a sobre. tener pronto. Lo va a tener pronto. Bueno, entonces, en Italia, ¿se ve alguna posibilidad de desmontar del poder, por lo menos, a las cabezas más visibles de toda esta grandísima corrupción, o no hay esperanza a medio plazo? No, a medio plazo no hay esperanza. No, ahora digamos que la contradicción más fuerte a nivel político-partítico no es entre una derecha xenófoba, una derecha corrupta, como es la ligada entre dirigida por Berlusconi y una izquierda, porque la izquierda de verdad ha hecho todas las equivocaciones. Bueno, una parte ya creo que no es tanto de izquierda. El Partido Demócrata ahora parece sí que hace una oposición a Berlusconi sobre todos los elementos, etcétera, etcétera. Pero hay unas leyes, también unas leyes sobre inmigración que ha sido votada también por este partido, porque este partido es víctima también de este discurso de la seguridad, que como si fuera el mayor problema en Italia es seguridad, y la seguridad que es la seguridad, los inmigrantes. Como se, yo paseo por Nápoles en la noche cuando veo inmigrantes, estoy tranquilo. No estoy igualmente tranquilo cuando veo jóvenes napolitanos, pero es el discurso que pasó. Entonces, no es un problema de la fuerza que tiene esta derecha, sino la debilidad que tiene la supuesta izquierda más o menos de izquierda, más o menos radical. Entonces ahora la contradicción principal es entre el presidente Berlusconi, el presidente jefe de gobierno Berlusconi, y sus problemas y sus acólitos que defienden cualquier tontería él dice, le dice mucho, etcétera, etcétera. Y la otra parte, la derecha, que el ex Alianza Nacional, ex el partido heredero de los fascistas, pero que ahora está representada por el presidente de la Cámara, Fini, que únicamente para decir algunas cosas, que son algunas cosas de lógica, de racional, ¿no? De algunas cosas que decir, bueno, la justicia es igual para, tiene que ser igual para todos, o si bueno, no, y Guido, se Guido, define vamos como casi como oposición. Sí, que desde aquí, desde fuera, en el exterior, como que asistimos a una especie de drama italiano, con impotencia, ¿no? Y con miedo al contagio al mismo tiempo, y ¿qué se puede hacer desde fuera? ¿O sabes tú si hay alguien que esté haciendo algo? No, digamos, en esta situación, en este ambiente negro, hay muchas movilizaciones. Entonces, no sé, el 5 de diciembre hay manifestaciones en todas partes contra este gobierno. Bueno, cuando hay también mucha resistencia obrera en unas partes. Hoy he leído que en una fábrica de Roma han retenido, han secuestrado, dicen, dirigentes, porque quieren cerrarla, los estudiantes. Pero el problema es que se movilizan, hay marchas, hay movilizaciones, pero el problema es que en Italia no se tiene una referencia política como decir todo esto lo hacemos, pero alguien que después lo traduce en elecciones políticas, en algo que se hace. Entonces, en algo que se hace a nivel de parlamento, etcétera, etcétera. Uf, está entonces, la cosa dura, entonces, ¿eh? Sí. Ahora ha surgido siempre más fuerte un movimiento que ya ganó como llegará como al 15% en las próximas elecciones, que cubre en parte el vacío de la sinistra radical, porque la izquierda radical ya está fuera del parlamento. Tenemos que meter en antena, está para entrar una amiga senegalesa que se encuentra en Murcia, en España. Uh-huh. Estás invitado a continuar en antena, Guido. Manolo, creo que le quiero mandar un saludo a Berlusconi, conciso y directo, ¿no, Manolo? Bueno, Guido, buenas noches, buenas noches, un saludo. Buenas noches. Un placer haberle oído y sentido. Caballero, un país que uno de los dirigentes le mandaba fuego a la ciudad para ver qué bonita era quemando por la noche y tocaba la lira. Un país que el fascismo... Y un país que el fascismo se convirtió en la democracia cristiana. Entonces es un país... Un poco raro, ¿no? Pero que también capaz de lo que decía Guido, ¿no? De tener el mayor movimiento comunista de todo Europa. Pero Italia está dividida en tres: la Liga Norte, Roma y el sur, que son los gitanos. Eso es Italia. No, pero por lo menos en Italia pasó algo, una ruptura de verdad del régimen fascista a la democracia. Hubo una ruptura. Lo que desafortunadamente en España no pasó, se ve. Porque en España sin duda hay un gobierno mejor, como decir, un gobierno zapatero, por lo formal o en parte por lo sustancial, no sé cuánto. Guido. Es diferente, es mejor del gobierno Berlusconi, pero el problema creo que es el Estado, porque el Estado pasó del franquismo hacia la democracia sin ninguna ruptura, se ve en unas... cómo se trata algunos casos como el caso vasco, etcétera, etcétera. Pero digamos, pero efectivamente en Italia ahora la particularidad de gobierno que tenemos ahora, que no es la derecha de Sarkozy, es un hombre de negocio que tiene problemas legales, y ahora la verdadera oposición, él dice, termino este cuadro negro, Berlusconi dice que la verdadera oposición son los jueces, que son todos comunistas, que son todos de izquierda, que la magistratura en un país capitalista defiende el orden capitalista. Entonces uno puede decir que es de derecha, pero como defienden unas leyes, como tienen enfrente un delincuente, entonces el delincuente dice que son todos comunistas. Pero ahí está casi la verdadera oposición son estos, verdad, son los jueces que todavía tienen un poder fuerte. Ahora estoy en Nápoles, donde ahora habrá elecciones, el marzo, elecciones del departamento, de la campaña. El candidato de la derecha le enviaron pidieron la su captura por ser integrante de la camorra. Entonces, Guido, menos mal que nos estás orientando un poquito por el laberinto italiano, porque son claves muy particulares. Vamos a pinchar un durito de música. Un durito de música. Bueno, estamos ahí. A ver si tenemos ya una triangulación Italia-Tenerife-Murcia. Murcia, ¿nos escuchas? Hola, ¿qué tal? ¡Ey, Mabel! ¿Cómo estás? Estoy bien. Nangadev. Magnífico. Primera vez que hablamos por la radio. Te voy a presentar a gente, ¿eh? A ver. Mira, te presento. Aquí está Manolo, que ha estado ya 3 veces en Senegal. Hola, Manolo. Mucho gusto, encantado. Y aquí está Cali, que ha estado una, pero vamos, ya va, está pensando en la quinta, con la cuarta, ¿sí? Tercera y la segunda, ¿o no? Hola, sí, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, muy bien, me encantó Senegal, sí, es verdad, mucho, y la gente. Sí, bueno, me alegro. En los mandos está Pili, y en Italia creo que sigue Guido, ¿nos escuchas? Sí. Ok, Guido, todavía no has estado en Senegal, ¿no? No, en Senegal no. En Marruecos sí, en Senegal no. Pero hay que ir. Bueno, ¿y aquí tú? hay muchos senegaleses en todas partes. Ya, me imagino. En Italia, en Nápoles también. Mira, Mamen, claro. Estás en Murcia. ¿Cuánto tiempo llevas por ahí? Bueno, ahora estoy hace 2 meses. 2 meses. ¿Cómo te tratan? Sí. ¿Cómo te tratan los murcianos y el resto de los europeanos? Bien, yo tengo la suerte de que me traten bien. Sí, estás trabajando en la universidad, ¿no? Estoy cursando el máster ahora. Ok, cuéntanos un poquito de qué es ese máster. Bueno, es un máster de literatura europea comparada para terminar la carrera de filóloga, que es lo que tengo. Uh-huh. Y bueno, tengo la suerte de tener una beca de la Cooperación Española y he venido aquí a Murcia a terminarla. Bien. Oye, ¿y qué es literatura comparada entre sí o comparada con la literatura africana? Sí, voy a hacer una parte comparada un poco con la literatura africana que voy a empezar exactamente la semana que viene. Ajá. Ahora mismo estoy en lo europeo. En lo europeo. Oye, y antes de eso hiciste un trabajo de investigación, de profundización sobre Miguel Hernández, ¿verdad? Sí, es lo que he hecho en Senegal, sí. Lo que habías hecho desde Senegal. He hecho una tesis de fin de carrera sobre Miguel Hernández, ¿sabes? Y bueno, imágenes de España exactamente dentro del pueblo de Miguel Hernández. Bueno, pues sí. Un profesor tuyo, Amadou Ndoye, estuvo sí. Aquí hace un mes y algo y fuimos juntos sí. Con un grupo de gente a visitar una iglesia de Santa Cruz de Tenerife. Que resulta que, oh sorpresa, han desenterrado en la iglesia y se han encontrado que cadáveres del siglo XVIII, eso no es sorpresa porque era el cementerio en la época, pero la sorpresa es que al analizar los huesos se han encontrado con que el 30% de la gente enterrada ahí, en pleno siglo XVIII, eran negras, eran africanas negras. Eran africanas. Sí. Y negro africana. Vaya. O sea. Vaya. Y parece ser que no vinieron de propia voluntad, ¿eh? Parece ser que no vinieron a Canarias por su propia voluntad, sino parece que vinieron obligados. ¿Les obligaron? Todo parece indicar eso. No se han encontrado pasaportes. Sí. Ni nada por el estilo. Tarjetas de embarque ni nada. Y bueno, y nos estamos enterando de más cosas sobre el pasado de población africana en Canarias en otras épocas en las que hubo población euroafricana y mucha, pero que era de forma obligatoria. Y ahora resulta que cuando quieren venir se les pone difícil. Ya ves la otra cara de la cosa. Sí, Cali, en Senegal. Todavía no nos has dicho nada de ese viaje en Senegal, Cali. ¿Qué fue lo que más te gustó? Claro, que me cuente. ¿Qué más lo que más me gustó allí? El buik. ¿El buik? ¿Sí? ¡Hombre! Eso gusta a todos los españoles que lo han probado. Ah, sí, no, la gente. Hasta los americanos. Hasta los americanos, ¿no? La gente me encantó, Una maravilla. Muy, muy, muy, muy increíble. El corazón te lo traes lleno de amor. Son bueno. Entre ellos, muy alegres, muy bonito. Me gustó mucho. ¿Y qué es el bui? Ah, una bebida. ¿No sabes lo que es el bui, Rafa? Sí, lo sé, pero quiero que lo sepa el resto de la gente. Una bebida que se saca de las semillas del fruto del baobá. Está buenísimo. Se mezcla con... Hoy hice bui. Ah, ¿has hecho bui aquí en Tenerife? Y bisap, sí, me traje y me hice, sí. ¡Ah! ¡Qué bien! Que aprendí cocina. Esta ya es senegalesa. Sí, aprendí cocina senegalesa también. Aprendí a hacer mafe, yasa. Sí. Yebuyen también, sí, pero ese ya me tiene un poco aburrida. Y Cali, tú quieres... Mafe está muy bueno. Quieres volver a Senegal, pero esta vez quieres volver con una idea un poco más determinada, más concreta, lo que quieres hacer. Sí. ¿Qué Tengo quieres hacer? Un gran ya? proyecto, que dicen que están dando dinero aquí en Canarias, a ver si es verdad. Quiero un proyecto de placas solares, no sé si te lo comenté yo a ti, ¿no? Tengo ese y el otro es mayo. Es un buen proyecto. Sí, ¿verdad? Para algunos es pueblos. Es un buen proyecto ahí. Sí, sí, quiero empezar por un pueblo pequeño cerca de Luga, en Dara. No sé si lo conoces. Ah, Dara. Sí. Ah, qué bien. Sí, porque Luga es muy grande. Entonces, poco a poco, a ver lo que se consigue. Hombre. Pero un pueblo pequeño, claro. No en Dara. Y ahí porque tiene Dara, el sol. ¿Dara Yulof? No. No. No es Dara Yulof. No, un pueblo pequeño. Un pueblo pequeño. Y miren, también quieres estudiar Wolof. Ah, sí, eso es fundamental. ¿Sí? Sí, eso, me voy 3 semanas a un curso intensivo con Amadupa. 3-4 horas diarias, sí, de lunes a sábado. Sí, ya me lo hablé con él, claro, porque si no, no me puedo comunicar ni hablar con nadie allí, ¿sabes? Porque la mayoría de la gente en el campo, en el pueblo, pues hablan Wolof, no francés, ¿no? O chapurrean un poco el francés, ¿no? Pero muy bien. Muy bien. Sí, esa es mis más ganas de ir, de lo que tengo de ir por allí es por esto, hablar Wolof ya. Qué bueno. Bueno, muy bien, es facilísimo, hombre. Bueno, ¿y qué noticias tienes de Senegal, Mamen? ¿Qué novedades hay por el país? ¿Conocías? Hombre, yo desde que me olvido de ahí, pues de mi familia, bien. He hablado con ellos esta mañana, están bien, bueno, igual, sigue igual, Senegal. No ha cambiado mucho en estos 2 meses. Bueno, no ha cambiado mucho. ¿Las inundaciones te afectaron a ti, afectaron a tu familia? No, porque yo en la zona donde vivo, no, las inundaciones están en la periferia, ¿sabes? De Pikin, de Yoar, esas zonas que son, ¿sabes? Zonas un poco de como huertas. Gran Bao. Y la gente como a... Sí. Es esta zona. Y yo como vivo en Yop, bueno, no, tuve la suerte que no. ¿Viste entonces, Cali, las inundaciones tú? Sí, las vi, sí. Grande. Sí, sí, en Dakar. Me cogió 2 días de lluvia fuerte, sí, sí, también. Claro. Y tormentas muy, muy fuertes, sí. Sí, la verdad que es increíble. Es una pena. Se lleva todo, el agua, todo allí, todo. Pierden muchas cosas en estas inundaciones, pierden mucho. Sí. ¿De qué parte eres tú? Yo no soy de Dakar. ¿De qué parte en Dakar? Yo. Me lo conocí todo, ¿da? ¿De? De Yop. No, ahí. Y es que el barrio está hasta el aeropuerto del aeropuerto. Ah, por ahí. Ah, es solo el aeropuerto. Pero hay varios Yop. Hay Yop Tongor, Yop Layen. Esos son los. ¿No? Sí. Hay Yop Tongor, Yop Layen, Yop Dengan. Y es una zona particular de Dakar. Cuéntanos por qué. ¿Qué pasa en Yop? Bueno, hombre, en yo, porque bueno, será particular, hombre, porque es el pueblo donde vive también un guía espiritual, que es el de los Layén, de la cofradía Layén. Esto pues, o sea, esto, y también es un pueblo de pescadores. Ajá. ¿Sabes? Sí. ¿Cómo se llama la playa ahí? ¿Eh? ¿La playa de ahí cómo se llama? ¿Viraje o Viraje? ¿El Deseao? Sí, de esa parte de yo. Sí, el Deseao es en la hay dos playas, hay Beverly, que es Tongor, y hay Deseao, que está hacia Layén. Deseao y Tongor. Y en este barrio, yo creo que se dice por ahí que la gente senegalesa no quiere alquilar habitaciones en ese barrio porque tiene miedo de la gente del barrio, que son muy fuertes en cuanto a magia y espiritualidad. ¿Eso es verdad? No, hombre, no. Es que lo que pasa es que aquí también hay una vida animista en este pueblo. Bueno, animista aquí porque practican, ¿sabes? Bueno, eso se llama el de... Practican una... hombre, ¿cómo te lo puedo explicar? Es como una terapia. Una terapia para sacar el mal espíritu de la gente, para curar a la gente poseída, pero de magia negra nada, ¿eh? No hay magia negra. Y aquí las habitaciones, porque de hecho hay mucha gente de fuera, de Senegal, que viven en el barrio, ¿no? Entonces hay una terapia para liberar los males mentales, algo así. Sí. Ajá. Alguna terapia. Hombre, y esto se desarrolla, bueno, a lo mejor no sabéis, se desarrolla en los pueblos Lebu. Esto es típico de los Lebu. Esto está en Rufis, en Bao, en Yok, ¿sabes? Es típico de esta etnia, que es una etnia dentro del grupo Wolof, ¿verdad? Es una etnia dentro del grupo Wolof y muy relacionada con la pesca, sí. Si no me confundo. Con la pesca, exactamente. Y ellos practican este tipo de terapias. Pregunta clave, ¿hay gente de otras etnias que acudan a apoyarse de estas terapias Lebu? Exactamente. Sí, hay otra gente de otra etnia que vienen a curarse. Y hasta te digo que, hombre, alguna americana, esto es para flipar, ¿eh? Que montó su ONG en Senegal, la ONG donde trabajaba yo antes, y ha acudido a esta terapia. Bueno, que aquí lo cree, que lo ha hecho mucho bien y bueno. Aquí veo que tienes colocado en tu entrada de Skype, pone: respeta el derecho de las personas de volar rumbo a sus sueños. No olvidemos que solamente libres las personas son. Exactamente. Son capaces de amar. Solamente libres son capaces de amar. Bueno, pues sí. Eso queda ahí flotando en el aire. Y Mamen, ¿nos podrías hacer una recomendación de un libro africano, un libro de literatura africana? Hombre, bueno, yo siempre leo a Léopold Sédar Senghor, sabes que me gusta un montón. Léopold Sédar Senghor, Negritud. ¿Es una novela, sí, un conjunto de poemas? ¿Qué es Negritud? Es una novela, más bien ensayo sobre la negritud, ¿sabes? Sobre la historia de la evolución de la gente de color, si puedo decirlo, ¿sabes? Con que sean de Martini, de Senegal, de Haití, de toda esta gente que estaba luchando intelectualmente y que han estado fuera estudiando, ¿sabes? Y guardando también su cultura y abriéndose a otras. Y Negritud es la perfecta demostración de esta combinación de la cultura, digamos, negra, así, y con otras culturas de fuera. Wow. Bien, o sea, que te viene de libro de cabecera casi ahora, ¿no? Porque... Bueno, no, yo lo he leído hace un tiempo, pero sigue marcándome. Sigue marcándome. Y también Tahar Ben Jelloun me gusta mucho. ¿Puedes repetirnos el nombre? ¿Puedes repetirlo? Tahar Ben Jelloun. T-A-H-A-R B-E-N-J-E-L-O-U-N. Es marroquí. Tahar Ben Jelloun. Tiene un libro que se llama OPI. Opi. Es muy bonito. Sí, O país. Sí. O país. Se trata, Sería O país en español. El país. Exacto. Opi, sí. ¿No? Y eso se trata de un inmigrante marroquí que ha vivido en Francia, que tuvo aquí su familia, han crecido ahí sus niños y todo. Pero cuando crecieron los niños, bueno, se marca este conflicto de los niños que han nacido en Europa, que ya que no se han enterado mucho de lo que pasa en África y tal, y que quieren vivir como los franceses. Y la contraparte es que los franceses les marcan como, bueno, estos no son franceses, vienen de fuera. Y ellos están entre estas dos culturas perdidos, y el padre intentando hacerles conocer a su cultura, intentando que no pierden su lado africano y tal, está ahí la lucha. Y esto se hace, esta meditación, dentro del marco de la jubilación, porque el padre ha jubilado y se acuerda de toda su vida en Francia y está pesando lo positivo y lo negativo que tuvo allí en Francia. y está intentando educar a los niños para que no tengan la misma experiencia que él. Bueno, es un libro muy bonito. Oye, mami, vamos, se te da la radio de maravilla, ¿eh? Se te da la radio de maravilla. Ya te pasaremos el audio para que lo puedas oír. ¿Eh? Ya te diremos dónde estará en internet para que lo puedas oír también en las repeticiones, el programa. Y vale, nosotros tenemos que ir yendo ya. Hay un informe de voces desde los centros de internamiento que se ha hecho en Madrid. Uh-huh. Esto le puede interesar especialmente a Guido, tal vez. Guido, ¿estás ahí? Sí. No. No. Bueno, es un informe que han hecho varias asociaciones de Madrid que han buscado información de la gente inmigrante encerrada en el centro de internamiento, han hecho este informe, lo han sacado a la luz. Las organizaciones son Ferrocarril Clandestino, Médicos del Mundo y SOS Racismo Madrid. En la página web se puede consultar puentehumano.blogspot.com. También comunicar que el 28 de noviembre, la semana próxima, aquí en Tenerife, hay una cadena humana rodeando la Plaza Weiler a las 12 de mediodía. Esa cadena humana pretende también visibilizar con grandes fotos de animales, de especies en peligro y protegidas que serían perjudicadas por una obra famosa que se quiere hacer aquí en Tenerife, y visualizar que esos animales están ahí y que la gente quiere que estén más allá de la foto vivos, ¿no? Y nada, nos vamos yendo, tenemos un montón de cosas más. Hemos entrevistado la semana pasada a personas que están en Haití y vamos a dejar el audio de fondo un poco y oímos así un poco a Lule, que desde Haití pues están pasando dificultades en la zona de frontera entre Haití y República Dominicana. Hay una gran discriminación hacia la población más negra. Es un país castigado, ¿no? Haití. Sí, hay un problema, eso es la pena del mundo. Bueno. Vamos a irnos escuchándolos un poco. Bueno, y hasta aquí. Un beso a todas, a todos. Cali. Un beso. A ver si nos vemos en Tenerife. Sí, cuando quiera. Chao. Adiós. Tú vives en Haití y estás ahí bastante feliz, ¿no? Sí, me gusta estar aquí, ¿no? ¿Trabajas con una organización? Sí, trabajo en una escuela, de educación infantil, aunque, bueno, esa es un poco mi puerta para llegarme a Haití, y también procuro abrirme y estar en relación con todo lo que sucede o con muchas de las cosas que suceden. Me gusta sentirme parte de la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, la escuela es un centro donde desarrollo una actividad y de ahí al resto. Bien. Hemos hablado en otros programas de la actividad, seguiremos ahí en contacto, pero ahora tenías dos noticias dolorosas, pero que han ocurrido y que han sido manipuladas en algunos casos por los medios de comunicación, en otras ni siquiera han llegado. ¿Nos las puedes contar y luego buscamos un poco de luz juntos? Venga, hecho. Venga, la primera era esta más reciente, ¿no? Sí, lo que pasó aquí en la frontera entre Anzapit y Pedernales, que es donde yo vivo del lado haitiano, que se llama Anzapit. Entonces, lo que sucedió el sábado pasado, después de mediodía, fue que un militar dominicano encargado de vigilar la frontera, tengo que decir que habitualmente se cometen muchas extorsiones, abusos de este cuerpo militar sobre los haitianos que cruzan la frontera con algo de mercancía de contrabando, pero con una escasa cantidad, con un galón de azúcar, con un galón de gasolina, con algunas libras de azúcar, para hacer un pequeño comercio en Anzapit, una actividad pues económica entre países vecinos. Que bueno, como actividad es algo habitual, solo que la frontera está controlada y se castiga esta actividad. El problema fue que una persona

siendo la líder.